Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¿Qué te decía? Te voy a hacer tus calzones. ¿Cómo? Como los usa el ranchero. ¿De qué? Te los comienzo de lana. Los acabo de cuero, allá en el rancho grande, allá donde vivía. ¿Qué había, compadre? Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Con sus patos. El gusto de los rancheros es tener su buen caballo. ¿Para qué? Ensillarlo por las tardes y darle vuelta al vallado, allá en el rancho grande, allá donde viví. Que alegre me decía, que alegre me decía. ¡Báilale bonito, compadre! ¡Qué bonito estar en este rancho! Precisamente aquí en Guadalajara. Les voy a hacer su casita. ¿Dónde? En medio de los infiernos. Ay, ¿para qué? Para que viva la suegra. Macaramba, que no quieren a sus yernos, ahí en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía.